Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín del Barrio Chino. Hoy es jueves 12 de abril del 2018 y no está de más felicitar aquí al compa que maneja los controles en Radio Cartón, al Pavel Neikame, que hoy cumple muchos años, muchos ha acumulado muchos años en esta vida, en esta vida palpable, donde pues se mezclan el ser espiritual y el de carne, ¿no? Donde se mezclan todos estos tipos de rollos en esta vida, en sus anteriores vidas. Tampoco sabemos de qué se ha tratado, pero vienen otras también. Y pues le damos un abrazo y lo felicitamos aquí de parte de toda la banda de Radio Cartón. Y también queremos invitarlos, ya en este mes, abril, también se conmemora el Día Internacional del Libro, el 23 de abril, y seguramente habrá muchas fiestas para conmemorar este objeto de lectura, este objeto que nos ha acompañado ya de hace más de 600 años en la vida del hombre sobre este planeta. Y pues ojalá y puedan pues darle ese regalo al libro y leerse uno, ¿no? Leer algún libro, llegar con algún amigo, algún familiar, algún conocido y hacer migas o nuevas migas o incluso el amor, ¿no? Regalando un libro, y eso sería hacerle un gran honor al libro. Y seguramente cerca de con ustedes habrá estas fiestas o festivales en su nombre, y a nosotros como La Rueda Cartonera y el Barrio Chino nos tocará participar en la Feria del Libro en Tlajomulco este siguiente fin de semana, que es viernes 20, sábado 21, domingo 22 y lunes 23. Ahí estaremos mostrando nuestros ejemplares de El Barrio Chino y La Rueda Cartonera y algunos otros libros también. Tendremos también ahí libros clásicos, libros de cartón y libros usados en esta Feria del Libro de Tlajomulco, que es el 20, 21, 22 y 23 de abril. Y también estaremos en la segunda edición de FESLA, este Festival del Libro y las Artes de Arandas, que se llevará a cabo por segunda ocasión, donde está dedicado a El Quijote de la Mancha de Cervantes y donde se le hará un homenaje a Manuel Martínez Valadez, y estará como invitado Jean Meyer y Orso Arriola. Estos invitados que darán ahí una charla, conferencia magistral sobre el tema, ¿no? Que los ha hecho pues ser invitados. En el caso de Jan Meyer, pues seguramente hablará sobre la Cristiada, y Orso Arriola sobre la vida y la obra de Juan José Arriola. Bueno, también habrá danza contemporánea, habrá exposiciones de plástica, conferencias, habrá un pabellón de artesanías y miles de libros. Desde luego que también tendremos a la venta por ahí El Quijote en sus variadas ediciones, y el invitado de honor es San Miguel de Allende, el municipio de San Miguel de Allende. Pues ojalá puedan caerle este 27, 28 y 29 de abril a Arandas. Todos los que estén ahí cercanos, pues el espacio está muy chido, es muy libre, muy acogedor, hay muy buen ambiente en el centro de Arandas el 27, 28 y 29 de abril de este año. Están todos invitados. Y desde luego no queremos dejar de pasar y conmemorar este 50 aniversario ya de la ignominia del gobierno del hocicón, aquella célebre consigna de sal al balcón, hocicón, ¿no? Pues conmemorar con una rola, vamos a poner una rola de los Nacos, y esperemos que pues se recuerde siempre ese 2 de octubre de 1968, no se olvida, y nosotros estaremos conmemorando. Cada programa pondremos una rolita, un pedazo de testimonios de la gente que estuvo presente en esta pues caída, ¿no?, de muchísimos y muchísimos carnales, hermanos, fraternos de este país, que han estado en la memoria de todos nosotros. Esta rola que se llama Balada del Granadero, a ver qué les parece, y regresamos. Es un hombre analfa bestia que va golpeando a todo el estudiante, sin esperanza de amor a un semejante. Papá, qué malo es ser granadero. Ay, ay, ay, ay. Jamás nosotros seremos granaderos. Vivimos de cantar y del estudio. Iremos por el mundo golpeando estudiantes como aquel hombre. Ay, ay, ay, ay. Papá, papá, ¿por qué Dios nos ha dado un mal sistema a todo el mexicano? Papá, ¿por qué hay tanta corrupción, también prostitución, en el gobierno? Hijitos, no canten esas cosas. ¿No? ¿Por qué? Porque el gobierno tiene muchas orejas. Oy, oy, oy. Sus policías y también sus halcones. Por eso el gobierno. Ay, ay, ay, ay. Ay. más nosotros seremos granaderos, vivimos de cantar. Y del estudio, ni tú ni yo, iremos por el mundo golpeando estudiantes. Como aquel hombre. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Pues escuchamos esta rola de los Nacos y pues es un acto conmemorativo al 50 aniversario de la masacre del 68. Los Nacos pues era un grupo así entre que sátira, folclor, rock, pues había diversos temas los que trataba este grupo, en el cual participaban Ismael Mailo Colmenares, Mayra Cebreros, Jorge Silva, José Martínez, José Ramón Castillo, Armando Vélez, Francisco Barrios el Mastuerzo y Elia Crote. Pues ellos eran parte de esta organización que pues trabajó mucho en el movimiento social y que estuvo presente siempre ahí en este tipo de eventos donde pudieran participar para solidarizarse con la lucha, ¿no? Ojalá y por ahí esté en YouTube, todavía hay muchas rolas de los Nacos y pues ojalá y les late esta música y la busquen por ahí, ¿no? Y bueno, también queremos invitarlos al Festival Orquídeas de Primavera que se celebra en el Parque Agua Azul del día 12 al 15 de abril, o sea, desde hoy está instalada esta feria, festival de las orquídeas de primavera en el Parque Agua Azul, desde las 10 a.m. a las 6 p.m. y ahí habrá exposición y venta de orquídeas, talleres y conferencias. Pues estamos esperando a Guillermo Rodríguez García, que es el promotor y difusor de este festival. Desgraciadamente no ha llegado, seguramente andará muy trabajoso ahí en la feria, ¿no? Pero esperemos pues que pueda venir o comunicarse con nosotros. Si no, la invitación ya está hecha. La entrada al festival es gratuito, o sea, ustedes pueden llegar al parque por el lado de la calzada Independencia y por ahí la puerta donde da al corredor de los Cicus, ¿cómo se llaman los? Bueno, sí, no Ficus, ¿eh? Por ahí está instalada la feria Festival de las Orquídeas de Primavera, Parque Agua Azul, y tendrá pues una duración desde el día de hoy, 12 de abril al 15 de abril de el 2018. Ojalá y puedan caerle. Y pues vamos a continuar con una rolita de antiguo rock de estas oldies bad goodies. Nunca te cases con un ferrocarrilero. Vámonos, mi Pavel. Yeah. Let me tell you that one thing. Bueno, estamos de vuelta y estamos de retorno también y, cómo no, de regreso en esta segunda vuelta del volantín y, pues a toda madres. También estamos invitados e invitando a toda la raza de aquí de Jalisco, de Guadalajara, a la Feria Municipal del Libro que se llevará a cabo este año ahí en el Palacio Municipal de Guadalajara. Este año cumple 50, es el 50 aniversario de la Feria del Libro de Guadalajara, que se inició precisamente en el 68 y pues marca también un hito, ¿no?, ya aquí en la vida cultural de Guanatos. Fue el maestro Adalberto Navarro Sánchez quien propuso a Salvador Cárdenas Navarro la organización de esta Feria Municipal del Libro para llevar a cabo una verdadera difusión y promoción de las letras entre la población tapatapa. Y pues fue recibida esta propuesta con los brazos abiertos y hasta la fecha, ¿no?, se ha llevado pues ininterrumpidamente, ¿no? Entonces este 2018 se conmemoran 50 años de la Feria Municipal del Libro en Guadalajara, la cual será festejada con una diversidad de libros y abundantes temas y posibilidades, ayudados por varias instituciones y organizaciones dedicadas a la promoción del libro y la cultura en Guadalajara. Y sí, pues ahí estaremos llevando los libros de La Rueda Cartonera, de Ediciones del Barrio Chino, de Amate Editorial, y desde luego que también llevaremos ahí de los libros clásicos y uno que otro libro usado. Y esperemos pues nos vaya bien a todos, ¿no?, y estemos contentos festejando este 50 aniversario de la Feria del Libro Municipal de Guadalajara. Y pues también recordarles la invitación para la Feria del Libro en Tlajomulco, 20, 21, 22 y 23 de abril, ahí en la Plaza de Tlajomulco y en Arandas los días 27, 28 y 29 de abril. Ahí en FESLA, el Festival de las Artes en Arandas, vamos a llevar a cabo también un taller cartonero para los compas que se quieran anotar. El taller será el día 28, que es sábado, a las 12 del día. Pueden anotarse y pues ojalá y nos veamos por allá. Vamos a escuchar otra de las rolas Oldies But Goodies, esta que se llama San Francisco, Flores en tu Pelo. ¿Sí? Y a ver qué les parece. Estamos de regreso. to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna Esperamos que les haya gustado esta rolita de San Francisco, Flores en tu pelo. También quisiéramos hacer una especie de recordatorio, invitación, convocatoria a los compas que nos encontramos en Cuernavaca y estuvimos ahí el 31 y 1 de abril del 2018 en los festejos de la cartonera, esta primera cartonera de México fundada en 2008 en el estado de Morelos, en Cuernavaca, Morelos, y que pues estuvimos ahí hablando, hubo varias mesas de charla, discusión, cotorreo, y también hubo una plenaria donde llevamos una charla y para concretar, formalizar una convocatoria para todas las cartoneras de México presentes y ausentes para lograr realizar en un sentido colectivo una cartonera en la cual expusiéramos de alguna forma cada una de las cartoneras de México un manifiesto en el cual nosotros hablemos de los porqués, los cómo, los para qué, nuestro sentir y hacer como proyecto cartonero en este movimiento editorial. Y pues es muy, muy interesante que quienes nos escuchen y sean cartoneros que no estuvieron presentes y los que estuvieron presentes, pues hagan llegar este manifiesto en no más de 4 cuartillas, ¿no? Correo que es manifiestocartonero2018@gmail.com para que se reúnan ahí todos los manifiestos hasta antes del 10 de mayo y poder bajarlos y reenviarlos a cada una de las cartoneras interesadas en proyectar una edición cartonera a su muy particular y sui generis forma de hacer las cartoneras, y donde también se decida cuántas y qué cantidad de ejemplares van a tirar, pensando en que habría que obsequiarnos entre cada una de las cartoneras, hacer un trueque entre las cartoneras de ese libro que estamos realizando, como por ejemplo la rueda cartonera, pudiera tener un ejemplar de cada una de las cartoneras, ¿no?, que realizaran este proyecto, y a la vez cada una de las cartoneras tuviera una edición de la rueda cartonera. Y pues la idea es ilustrar nuestro trabajo en cuatro cuartillas. Ya saben, la cuartilla tiene que ser en tamaño de fuente 12 puntos, con un interlineado de 1.5, márgenes 2.5 por cada lado, ¿no?, y el texto justificado, ¿no? Ya ven que letras en mayúsculas y minúsculas, ¿no?, y pues desde luego en color negro, ¿no? Esto es pues para todos los cartoneros que estuvieron presentes o ausentes en este encuentro que se llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos, el 31 de marzo y 1 de abril. Ojalá y pues tengamos una muy buena respuesta y todos aceptemos. Los que estuvimos ahí presentes fueron la cartonera, que fueron los anfitriones, junto con el proyecto de investigación británico Precarious Publishing in America Latina, que donde participan Patrick O'Hara y Lucy Bell, y las cartoneras presentes fueron la cartonera Tegus del Toro, Turquesa Cartonera, Pachuca Cartonera, Coahuina Cartonera, El Viento Cartonero, A Mí Me Vale Verga, El Rey Chanate, Cartopirata y La Biznaga Cartonera, entre otras, porque se me hace que falta la Cartopirata. Ah, no, sí, aquí está, la Cartopirata. Y pues todos los que participamos en ese movimiento cartonero estaría muy chingón, porque es una manera de promover las ediciones cartoneras y llevarlas hasta los últimos o los más lejanos rincones de este país, ¿no? Y que nos ha servido para dar a conocer muchísimas cosas, como movimientos sociales, como escritores, como libros académicos, libros comunitarios. Se han hecho ediciones de libros que ya estaban en el olvido de las casas editoras comerciales. Se han reconocido a muchos autores que estaban ahí guardados, encerrados, ocultos, o que no habían tenido la posibilidad de publicar o ser publicados por no ser considerados escritores que vendan, ¿no?, en el sentido comercial. Entonces, también es muy importante dar a conocer la voz de todos los que de alguna forma no tienen esta posibilidad con las grandes empresas editoriales, y a nosotros nos ha tocado dar a conocer eso, intercambiar estos libros, conocer otros autores, dar a conocer nuestra propia obra, y como en algunas ocasiones a nosotros nos ha tocado que se nos lea en otros países, ¿no? El movimiento cartonero mexicano nació en el 2008, pero inició en Argentina en el 2004, de modo que ya lleva un buen de tiempo este movimiento latinoamericano, y que también se ha convertido en un movimiento mundial, y pues de alguna manera participar de esta convocatoria. Bueno, pues vamos a escuchar otra rolita de las viejitas pero bonitas, esta rola que se llama El León Duerme Esta Noche. Oh, Bueno, estamos de regreso aquí en la perdón, en el volantín del barrio chino, y estamos pues escuchando estas rolitas del recuerdo, viejitas pero bonitas. Y pues hablando también acá de los cumpleañeros, queremos mandarle un abrazo y un saludo a León Chávez Teixeira, que fue su cumpleaños número 82, ¿no? 82 de León Chávez, este viejo punk y anarquista de acá de México. Y pues una felicitación también, que sirva para recordar que aquí en la librería y cafetería La Rueda tenemos el libro El Cantor con el Sol en el Sombrero, este libro dedicado a León Chávez Teixeira, canto épico y revolucionario de el maestro Jorge Gasca Salas, de Editorial Itaca, de la Ciudad de México. Pues este libro se encuentra aquí a la venta en La Rueda. Tiene más de 20 póster históricos, más de 30 canciones de León Chávez con sus acordes y algunos cuentos cortos de su autoría, ¿no? Este libro pues vale 300 varos y lo tenemos a la venta aquí en la librería La Rueda. Pues ojalá y puedan también caerle. Me comentó Jorge Gasca, que lo vi por allá por la Ciudad de México, que la idea también es participar a León con un apoyo de estos libros, del Cantor con el Sol en el Sombrero. Ya sabe, ¿no? Es demasiado difícil que a los artistas independientes o artistas que no son parte de la institución, pues se les confiera algún, estas cosas que les llaman servicios sociales, que pensar pues de una jubilación o de derechos a la salud o este tipo de cosas. Entonces pues muchos grandes artistas que no son parte de las instituciones o de este rollo funcional, pues generalmente no tienen pues esta forma de llegar a una vejez con algo de lana o con servicios pues del gobierno para pues mantenerse de pie, ¿no? Y ojalá y la raza pues también pues caiga por aquí y venga a comprar este libro. Está machín, trae muchísima información. Me gusta mucho la parte narrativa donde el autor permite a León Chávez platicar sus anécdotas, estas anécdotas que nos cuentan una parte de la vida del otro México, o del México del lado de la banqueta, del caminante, del obrero, del campesino, del luchador social, desde antes del 68 a la fecha, ¿no? Hay una serie de personajes que son parte de la vida de León, también muy interesantes. Hay muchísimas cosas por saber que vienen en este libro. Bueno, pues vamos a escuchar otra rola, esta que se llama ¿Alguna vez has visto? No, perdón. ¿Has visto alguna vez la lluvia? Before the storm, I know it's been coming. Bueno, como ya se acabó, vamos a ponerla otra vez. O sea, el pinche Pavel anda en el cotorreo. Pavel, pues ya aceptaron. ¿Qué opinas? Ya aceptaron que el Bronco del Brinco. Y el Brinco sea el Bronco. De modo que toda esa gente que pueda creer o siga creyendo. Lo hicieron brincándose al INE. Y lo hicieron brincándose al INE. Digo, todo, de veras, o sea, es increíble que con todo este juego, este circo, esta maroma, este trapecio, este malabarismo, ¿no? De todo, del poder y de todas esas instituciones, pensemos que vamos a elegir a un candidato para presidente. No se diga de diputados, senadores, para abajo, ¿no? O sea, no hay más que mentiras. Y desgraciadamente todo esto cuesta y desgraciadamente hay muchísima gente que sigue sin alimentos, sin educación, sin salud, sin taca, taca, taca, taca. El cajón que abras, el cajón del deporte, el cajón de la salud, el cajón de la educación, el cajón de movilidad, el cajón de... El que abras, ¿no? De la tierra, del campo, el agrario, el campesino... El que abras, este país, ¿no? Es de solamente dos o tres cabrones. Y bueno, queremos mandarle un saludo a Mercedes Salazar, a Alex, a Cristina, a Arturo, a Sai Fong y a Anaís Blues. Ah, sí, ya habíamos dicho. A los compas que nos mandan un like. Y nos quedamos a la espera de Guillermo Rodríguez García, procurador de este Festival de Orquídeas de Primavera, que ya se está llevando a cabo desde el día de hoy, 12 de abril, y pues ojalá y puedan caer. La entrada es libre, es gratuita, y los talleres y las conferencias también. También habrá venta de orquídeas y pues ahí dan tips de cómo mantenerlas vivas, ¿no? Y cómo generar también un buen trabajo con las orquídeas. Ojalá y le puedan caer. Es un fin de semana con quincena o una quincena con fin de semana donde pues pueden caerle y adquirir algunas de estas flores desde, como dice él, muy leves, naturalitas hasta, ¿no? Especies muy raras. Y también queremos agradecer a nuestros patrocinadores que siempre están ahí, al banco de flores, ¿no? De Quiaco Orquídeas, que nos ha traído también de regalo unas carnívoras y unos cactus para las personas que quieran venir aquí a la rueda. Y pues quedan como 4, ¿no? O 5. Plantas, por si quieren venir por una de ellas, aquí los esperamos. Y vamos a decir gracias a los patrocinadores, que son Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bistro, el Pavel, también Ediciones del Barrio Chino, La Rueda Cartonera, Sala de Lectura El Juglar, Librería El Viaje, El Viaje, Librería Amate, Ediciones Amate, Amate Editorial, y pues a todos ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias por acompañarnos. También les vamos a recordar los días que vamos a estar en las ferias, para empezar en Tlajomulco este siguiente fin de semana, viernes, sábado, domingo y probablemente el lunes, que son 19, 20, 21 y 22 de abril. También estaremos en Arandas 27, 28 y 29 de abril y posteriormente en la Feria Municipal del Libro en Guadalajara, que se llevará a cabo entre el 4 y el 20 de mayo. Pues nos vamos a despedir con un par de rolotas. Esta que se llama La Mujer de Negro y Hey Joe. y nos escuchamos el próximo martes. Hey Joe, where you going with that gun of yours?